so far away, but I can feel the debris. Can you feel it? You interrupt me from a friendly conversation to tell me how great it's all gonna be. You might notice some hesitation, 'cause it's important to you, it's not important to me. Beginning to show, and all I really want to know is, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. Where'd all the good they people got this go? And that with the rattle attacked and stand one. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ancabia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio, que hoy tenemos un programita especial, Edu. Sí. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Nos falta Chache, nos falta Javi Kun, pero tenemos a nuestro nuevo, ¿cómo técnico. Diríamos? Nuevo técnico, sí, Ceros, que está en cabina, pero que parece que no puede hablar. Se escucha muy flojo, Ceros. A ver. Ahora se me oye bien. Un poco más alto. No se puede. ¡Oh! Bueno, después probamos. Pero bueno, aquí tenemos a Ceros, que es un ferviente. Joder, hoy estoy fino. Amante del Chocobo. Chocobo, ¿qué pasa, Chocobo? ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Y adiós, música. Pero no importa, esto es Arcadia Gamers, amigos. Lo que hay. ¿Qué tenemos hoy, Edu? Pues tenemos un programa un poco así especial, como bien has dicho, que la gente nos ha enviado canciones. Y nosotros las ponemos. Claro, es un especial canciones, pero del oyente. Del oyente, donde el oyente elige la canción y nosotros la ponemos. Qué bonito. Y ha salido mucha cosa, además. Sí, canciones donde más abunda es de la saga Tales. Sí, han salido mucho Tales, mucho. Y realmente, mayoritariamente todos son RPGs. Sí, con lo cual se demuestra que la audiencia de Arcade Gamers le gustan los RPGs. Sí. Y dirás, qué obviedad, pero bueno, yo lo digo, total, es lo que hay. Sí, es que, bueno, también decir que normalmente las canciones más guapas son de RPGs. Sí, bueno, tiene... Son las mejores compuestas. Digamos que son las que más teletrabajan, quizás. Normalmente las empresas donde ponen la pasta es en estos RPGs, y donde ponen la pasta en bandas sonoras también son en estos RPGs. Eso es una realidad como una casa. Bueno, el caso es que yo por mí podríamos empezar ya este programa especial. Sí. Podríamos empezar ya con la primera canción que tenemos, Edu, que es de... Es de Squalo. Squalo. Y es ni más ni menos que Subanakishi Shinsenkai de Namco vs. Namco vs. Capcom. Sí. Namco vs. Capcom, como un temazo. El caso es que... Es el tema principal de la intro, el cual sale varias veces en todo el juego. Sí. Y es un temazo que, bueno, que así suena. Sabe, madre de madre. Pues bueno, temazo de este juego realizado por Namco. Un RPG, a pesar de lo que pueda parecer, donde se daban citas las superestrellas de Capcom y Namco. Un RPG por de estrategia por turnos. Que recuerda mucho a Robot Tyson, que juega. Es igual que Robot Tyson o Final Fantasy Tactics en su defecto, pero cambiando el sistema de batalla. Sí, y además esta canción proviene de la intro, una intro bastante patetiquilla para lo que suele ser las intros animadas no, y demás. No es patética, simplemente utilizan un estilo de animación muy, muy raro. Muy raro. El que haya visto los combates de Furikuri, es decir, FLCL, más o menos se sentirá un poco, parece sacado de los mismos, ¿no? Uh-huh. No, pero además, yo qué sé, a mí me daba la sensación como que no habían aprovechado demasiado bien en la intro el carisma de los personajes, y veíamos a personajes como Ryu o Jin Kazama. Ryu queda muy ridículo, muy ridículo en la parte final de la intro. Exactamente, que hace el Shinku Hadouken un montón. Además de que la intro te spoileaba todo el juego, lo cual era muy bonito. Sí, vamos. Gracias. Te gastabas 60 euros y sabías el final del juego. Sí, sí, además es un juego que no va a llegar nunca aquí a España. No. Por supuesto que no. Juego Hombre, de mucho por texto. Supuesto, por supuesto que no. Se podría dar la... El campanazo. El campanazo en esta última tirada de juegos de Play 2. Sí, sí, sí. Si salieron sí. juegos en Play 1 como Gundam, uh-huh. ¿por qué no iba a salir, eh? Ya, pero el caso es que de momento parece ser que no. Y además el Gundam de PS3, vaya chustaza más gorda. Sí, sí. Bueno, vamos al siguiente tema. Un tema que nos trae Kickman. Un temazo de la saga Castlevania, como todos los temazos de la saga Castlevania, para que nos vamos a engañar. Pero este realmente es otro, es un tema que trae bonitos recuerdos de esa época del cerebro de la bestia, ¿no? Es The Theme of Simon. La canción principal de Super Castlevania 4. Y bueno, y hablaremos un poco más del juego, ¿no? Después, cuando pongamos esta canción, este pedazo de tema del Battle Perfect Collection, uno de los discos más famosos de la saga de Konami. Así que bueno, Zeros, adelante. Por cierto, Zeros, ¿puedes hablar? Prueba, prueba. Pues no lo sé. Ahora se escucha más. Bueno, Ceros, hablamos un poquito de ti, hombre. Que la gente quiere ¿qué oír. ¿Quieres que os diga? Diga algo, joder. Pues que estoy estudiando esto y aquí estoy probando a ver cómo queda el programa. Perfecto. Pues nada, aquí tenemos al Ceros y que también ha traído algunas canciones, ¿verdad, Ceros? Sí, alguna que otra. Bueno, yo también he traído alguna. Yo también. Edu también. Y nada, vamos primero con este Theme of Simon de Castlevania. Adelante, Ceros. We'll be right back. Pues ya estamos aquí. Vaya temazo, lo dicho. Castlevania Battle Perfect Collection. Es que es una maravilla de canción. O sea, es que era increíble cómo sonaba esto en los circuitos de Super Nintendo. Es decir, ahora, claro, esto es una versión... Una versión más heavy, por decirlo así. Y la verdad es que les queda perfecto. Pero bueno, Castlevania 4, qué decir de este juegazo, ¿no? Encarnábamos a Simon Belmont, el legítimo Belmont, por llamarlo de alguna manera, el más clásico, del que se han hecho más juegos, siempre más con versiones. Lo mismo. Excepto en Castlevania 2, que era una basura de juego. Sí. Y que llevamos a Simon Belmont años después. Con lo cual no tenía ni puta gracia. Efectivamente. Las cosas como son. Pero bueno, este Demo of Simon, este Castlevania 4 será recordado siempre, entre otras cosas, entre los graficazos que tenía. Era muy adelantado para su época. Exactamente. También será recordado por esa maravilla de disparar hasta en 8 direcciones con el látigo. Cosa que no entiendo por qué no se ha mantenido. Nadie lo entiende y nadie lo entenderá, pero el caso es que no se ha vuelto a hacer. Yo qué sé, a lo mejor Konami lo veía muy cheto. No era cheto, era algo lógico. Bueno, no era tan lógico, Edu, vamos a ver. O sea, tú disparas con el látigo hacia arriba y el látigo te cae en la cabeza y te destroza la puta cabeza. Aquí al Simon no le pasaba nada. Porque el Simon, si te acuerdas del gesto, hacía así para arriba y después así, lo deslizaba. Seguro que la gente que está escuchando el programa sabe que es así. Gracias, coño, Edu. Ilustrativo, Edu. Lo tiraba para arriba y lo deslizaba lentamente para abajo. Para que no se diera. Un timazo, pero molaba mucho. Pero ¿cómo bueno, que timazo? Es un timazo. Vámonos con la siguiente canción de Frostler, que no cambiamos, nos vamos a otro Castlevania, pero esta vez la jona de la corolla, corona de Konami. ¿Corolla? De la saga Castlevania, de la saga de vampiros, Symphony of the Nights, ese juegazo que y estamos ahora, jugando ahora en Xbox Live. Y ahora 360, pues está bien. Está bien, ¿no? Está perfecto, amigo. Ya, es pixel perfect. Hombre. No me faltaría. Tiene algunos errores, gráficamente. Yo solo he visto uno de momento, un poco tonto, pero tiene un errorcillo muy tonto gráficamente. Bueno, pero ¿qué más quieres? 8 euros por un juegazo. Y sí. Pero después hablaremos un poco también de este Symphony of the Night. De momento nos vamos con Cradle of Filth. Adelante, Zeros. A ver, vamos a ver, Edu. Frostler, vamos a ver. A otro programa se la pegarás, pero Arcadia Gamers no. Esta canción es del Castlevania, efectivamente, pero es en Bloody Tears y es del Battle Perfect Collection también. Bueno, pero no te cabres, Edu, tranquilo. No, pero me he puesto nervioso, yo quería una del Symphony. No, pues no hay y no del me, Symphony. Como he dicho, ya sale una, pues no la traigo. Pues mira, pues te has quedado sin Symphony. Pero Frostler nos ha traído un temazo, sí, igualmente. Eso sí. Bueno, tranquilo. El caso es que Edu se ha puesto muy nervioso y tenía que decirlo. Os dejamos de nuevo, ponla de nuevo, Zeros, por favor. Hasta ahora. We'll be right back. ¿Qué temazo? Discúlpate. ¿Por qué? Porque no son maneras de decirle las cosas a la audiencia, ¿pero tú te crees? ¿Qué? Mira, me voy a disculpar yo primero, Frozen. Perdona si hemos sido duros. Pero es que con Castlevania no se juega. No, no se somos juega. Somos muy fanboys. No. Demasiado fanboys. Ay, pues nada. El 100% de la mesa es fanboy. Sí, sí, actualmente sí. Y cuando está Chache, también. También. El caso. Y aquí con la gente que también. Que hay un montón de gente hoy en el estudio. Tenemos a Jonah, tenemos a Juanqui, tenemos al Froskis, tenemos al Mangurriano, tenemos a Tamara. Joder, y aún tiene que venir más gente. Sí. A las 8 de la noche. Gente. Esto es de locos, tío. Cómo mola, cómo mola. El caso, Bloody Tears, Edu, Bloody Tears. Bloody Tears. ¿Qué podemos decir de este gran tema? Pues que no que se haya dicho ya. Que salen todos los Castlevanias de este... Y en todos los programas de Arcadia Gamers. No. Hombre. Ya lleva la primera temporada... Es que hubo un CD, pero esto es una historia verídica. Cuéntala. Verídica. Cuéntala. Esto fue un día que dije, hostia, voy a coger un CD de música para el programa, ¿no? Uh-huh. Y todos mis CDs de música del programa son verbatim. Verbatim. For the win. Y todos del mismo estilo. Todos. Pues cojo este y este. Casualidad, que uno que cogí no era mío. Era del Jive. Oh, el Jive. El sí. Que estuvo aquí con el especial de Castlevania hace un año y pues pico. Pues efectivamente, pues cogí su CD. Ajá. Y dije, lo pongamos en la radio. Pues sí. Sorpresa la mía de, tenía el CD, tenía 10 canciones, de las cuales 8 eran Bloody Tears. Eso explicaría muchas cosas, pero yo no lo sabía esa anécdota. Claro, la intenté explicar, pero ¡ah, el fanboy, el fanboy! Déjame explicar las cosas. Y mira, pues mira, ya sabemos un cosas. Misterio de la primera temporada de Arcadia Gamers. ¿Por qué siempre sonaba la misma canción? Aquí tenéis porque el misterio tenía, estaba el Bloody Tears violín, el Bloody Tears normal, el Bloody Tears versión heavy, el Bloody Tears bueno, de SSH. Edu, vámonos, es vámonos con Chrono Cross. Sí. Otro juegazo de Square. De Square. Square. Que no es Square Enix. Que no es después Square Enix. Ya echaremos no, mierda de Square Enix. De momento, Iván García, que si no recuerdo mal, era. Ahora lo miramos en el foro. Timescar, qué cutre, ¿eh? Bienvenidos a Arcadia Gamers. Timescar, adelante, ceros. Temazo de un juego que, ¿cómo no? No llegó a España. ¡Ay, qué novedad! ¡No me digas, Edu! Un juego de Square que no llega a España. ¡No me digas! En una época que, evidentemente, no llegaban todos los juegos. Desde hace remake del Chrono Trigger, Xenogears, Valkyrie Profile, el caso de Enix, Final Fantasy Tactics... ¡Ay, por Dios! Qué tiempos más duros. Sí. Duros. Durísimo. Pero qué juegazo. La gente no podía... Se perdieron cuatro juegos, cuatro RPGs que... Qué tela marinera. Pero ojo, Valkyria Profile, Lenef, dice sed el remake de Valkyria Profile 1... Sale en PSP, en España, ya confirmadísimo. Confirmado. En España confirmado. Que era Europa. Pero confirmado sí. Que va a salir en España. Y que España no estaba en la lista. Oh. No, pues está confirmado ya que sale en España, lo que no sabemos en qué idioma, amigo íntimo. ¿Qué será? ¿Lo joderemos y lo veremos en inglés? No lo sé, pero la verdad es que es un juegazo que veamos cómo lo veamos, va a triunfar. Y bueno, Chrono Cross, esa hipotética segunda parte de Chrono Trigger, ese hipotética. Juego donde colaboró Dios Toriyama. Dibujando ahí unos diseños que nunca habíamos visto de Toriyama, ¿no? Era el típico tío con el pelo erizado. Veías el anime y veías que estaba Goyeta en cuarta ahí pegando espadazos y decías, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y por qué no? Sí, sí. Bueno, pues nada, nos vamos a ir con Yoama. También Gim en el foro. Que trae un remix de Zanarkand. Oh, sí. El gran temazo de Nobuo Uematsu en Final Fantasy X. Lo que pasa es que esta vez, si no me equivoco, está hecho por aficionados. Sí, es un remix hecho por aficionados. Con una calidad muy... muy buena, muy muy buena. Y además, que eso, Final Fantasy X, yo en mi opinión, después hablaremos un poco más de ello, pero para mí, Road to Zanarkand es el mejor tema de todo Final Fantasy X y probablemente, en mi opinión, de toda la saga Final Fantasy, de los mejores de nuevo de Matsu. Edu no está muy de acuerdo. No, bueno, no. Pues yo sí estoy de acuerdo con mi opinión, porque es mi opinión. Así que nada, no es evidente. Vámonos al siguiente tema. Thank you. Pues aquí está. Este temazo, remix. Este remix, llámalo como quieras, de Final Fantasy X. Ese juegazo de PlayStation 2 que salió hace unos cuantos años ya, si no me equivoco, 2001. ¿Mm? Y que, bueno, que la verdad es que rompió por su nuevo sistema de esferas, que no acabó de calar en demasiados fans, pero que en otros les encantó. A muchos otros les encantó. A mí me gustó. Decían que era un sistema bastante... A mí me gustó. Pero al principio nadie le gustó, a nadie. Pero a nadie, sí. Absolutamente a nadie. A mí me gustó. ¿Cómo que a ti te gustó al principio? A mí me gustó. Seguro que lo encontraste muy lioso y dijiste... ¡Bah! ¿Qué va? No. Además, Final Fantasy X, o sea, yo creo que ya todo el mundo sabe que yo Final Fantasy, la verdad, es que es una saga que... La respeto por lo que es, pero que no me acaba a mí de gustar. Pues Final Fantasy X es un juego que me hacía seguir jugando. Y no por su historia, quizás, porque la historia, a ver, tenía sus grandes puntos y demás, pero sí que es verdad que de los personajes carismáticos de Final Fantasy X, salvo... ¿Ninguno? Al mayordomo, ¿sabes? O sea, es que no había ninguno que dijeras, oh, qué carisma, ¿no? Cuidado con Kimari, oh, y cuidado con Waka, y Auron, oh, qué malo soy, soy malísimo, y soy tope de oscuro, qué personaje menos visto en la saga Final Fantasy. ¿Sabes que dentro de poco, bueno, cuando acabe el programa, te esperarán fans con piedras ahí adelante? Fans con piedras. Pero bueno, tenemos fans de Arcadia Gamers que si quieren pueden llamarnos a tirarnos piedras telefónicas al 935... No se pueden tirar piedras telefónicas. O sí, vete tú a saber. ¡Ay! 935805251. ¿Cómo se tiró la piedra telefónica? Ahora nos lo dirán por teléfono. Edu, no hagas ruidos, extraño. Joder. 935805251. Para quien quiera llamar y quejarse de este programa de relleno, porque al fin y al cabo no es otra cosa. Pero es un relleno bien hecho. En este caso sí. Está medio bien hecho, porque el relleno que hicimos la primera vez... Es como la saga de Bleach, de relleno. Sí, lo otro fue como la saga de Naruto, de relleno, ¿sabes? Sí. Que era pastelosa, y claro, y sí, lo reconocemos, fue un programa de mierda. Y al siguiente programa, recuerdo que llamó la voz de la conciencia a echarnos la bulla. ¿Sí? Con esos pitidos qué infernales. Qué asco de pitido. Hostia, qué fuerte. Joder. Pero bueno, hablando de pitidos fuertes, tenemos un juego que rechina. Sí. Que un juego que es poner el mando para jugar... Y da como ganas de potar. Sí, huele a río podrido este juego. Sí, sí, sí. Mierda, literalmente. Pero después a la gente le mola, ¿no? Y nosotros lo respetamos como tal, porque al fin y al cabo aquí hay que ser objetivo. ¿Qué? ¿Ha pasado nada? No, no, venga, va, en serio. No, Super Smash Bros. No, Javier, no, a ver, las cosas como son. Javier no está en un temazo. Sí, esto pues es un temazo. Y es de Uematsu. Y además, la intro del primero a mí también me gustaba mucho. Del Melee, quiero decir. Hombre, es que la banda sonora de todos los Smash Bros. Era buenísima. Es muy buena. Es muy buena, por supuesto que sí, las cosas como son. Si algo se salva el juego, es la banda sonora. Hombre, sí, y los extras, los muchos extras que tenían, que la verdad es que estaban. Era muy friki algunas cosas, como entrar en el modo museo este que tenía el juego, e ir analizando. Este objeto salía en tal juego que salió en tal año. Sí. Pero no decían objetos. No, la verdad es que sí, que reconociendo las cosas, Super Smash Bros. Era un juego totalmente rejugable por sus grandes extras. Mm. Y bueno, acompañado de unas cuantas cervecitas, el juego estaba muy bien. Pero el caso es que tenemos este nuevo juego para Wii, tenemos esta nueva canción con la que se presentó el juego, y que todos, pues se nos cayó el miembro viril al suelo cuando la escuchamos, porque la verdad es que era un temazo. Y más cuando sacaron la letra después. Y la cantamos en directo, además. Yo incluso la cantaría, pero no es no, el momento. No es, momento no es el momento de cantarla. Así que Zeros, adelante con este temazo de Nobuo Uematsu. Thank you. Edu, por favor, pero que la estás liando ya, joder. He jodido medio micro. Ha tocado el micro y se ha descompuesto en mil trozos. Del rollo Okuto no Ken. Okuto no Shinke no Ogi, ¡pum! Okuto Rashi Show. Tenemos una llamada. Llamada, llamada. Bueno, en realidad lo del códec ya sobraba, ¿no? Porque ya se escuchó la llamada de fondo. Pero bueno, el caso. Edu, Super Smash Bros. Qué temazo. Qué cosa. ¿Sí? Sí, sí. Qué temazo. ¿Hola? No, no, no tenemos la llamada. Ha colgado. ¿Hola? No, no, no hay llamada. Bueno, a ver si podemos hablar con él más tarde. Pero el caso es eso, que tenemos este temazo de Nobuo Uematsu. Y como recordaréis, en este Super Smash Bros. Brawl, dispondremos de personajes de todo tipo de juegos antiguos. Se me escucha con eco. ¿Hola? ¿Qué pasa aquí? Hombre, Liquid, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que estáis poniendo música, pero no ponéis nada de Metal Gear. Pues no hay ninguna de Metal Gear, mirándolo así. Pero, ¿cómo puede ser así? Pues no lo sé, perro. Es lamentable, que... por Dios. Es que yo lo siento. Edu, no hay ninguna de Metal Gear. Es cierto, ¿cómo se nota en esta chache? Poner ya. El puto tema del perro, por favor. Pues no lo tenemos a mano. Dios mío, pero... ¡Qué desastre, ¡Cómo mola! Me estáis enfadando. Lo siento, perro. Oye, ¿cómo fue al final la fiesta? Me dejó tirado. ¿Qué dices? ¿No fue con las perritas con tutú? No, se las llevo el todas. ¿Todas, todas? Sí. A mí me dejó ahí tirado como una perra. Una perra. En el suelo ahí. Pero sin tutú, ¿no? Sí. Joder, vaya tela. Bueno. Pues nada, perro. Oye, ¿qué te está pareciendo el programa? Una puta basura. No habéis puesto nada Metal Gear. Pues mira, escucha. Noticias Metal Gear. Esto es mejor, esto. Hola, perro. ¿Qué pasa? Soy el perro de Plissken. Dios mío, tú eres el que me guías a mis perras. ¿Quién eres tú? Soy el gatito Fox. El gato de Fox. Pégame más fuerte. Oh, Dios mío. Es como el ninja, es como el gato de ninja. ¿Qué degenerativo? Estamos otra familia mía. Oh, no. Oye, ¿me vas a devolver el traje de inmersión? ¿El de camuflaje? No. ¿Es tutú ese de camuflaje? Yo no tengo tutú. Qué personaje más falso. ¿Por qué me quieren dar un tutú? Oh, no. Bueno, largaos de aquí, animalillos. Joder, que esto se está llenando de animales por todos lados. Pero es me pega la mano. ¡Que te vayas! Que me tienes harto. Bueno. Acabas de salir y ya me caes mal. Hostia, con la invención está de mierda. Soy medio gay. Joder, otro igual, vete, Agumon. Bueno, oye, Agumon, ¿cómo estará? Bueno, oye, da igual, perro, ¿tienes al Alonso por ahí? Ahora te lo paso. Vale. Desgraciado, ven para aquí. Siempre lo llama igual. Por Alonso, sí, desgraciado. Este, perro me tiene hasta las narices. No me extraña, Alonso, no me extraña. Es un perrico muy especial. Está fatal. Un perrico muy especial. Sí, bueno, un perrico. Ya os lo mandaré una semanica. No, da igual. No, te no, no lo queréis, ¿no? Bueno. Ya tenemos bastante. Bueno, Alonso, pues oye, ¿qué te parece el relleno? Ay, pues allá mola un par de timicas, ya las tenía yo, pero sí. Vamos, molan. Bueno, ya verás, que aún tiene que venir lo mejor. Sí. ¿Sí? En concreto la canción 12, Edu. Ay, Dios. Ya ves, qué temazo. O sea, el Super Mario Dirty Remix. No, es mejor, no, hombre, vale, es mejor. Vale. Bueno, pero por ahí van los tiros, no te creas. Por ahí van los tiros. Pero bueno, Alonso, nos vamos a ir al siguiente tema, que es de Kickman. Y es que hace Noné, de Final Fantasy Crystal Chronicles. ¿Qué te parece Final Fantasy Crystal Chronicles, Alonso? No lo he jugado. No te has perdido nada. Al menos la banda sonora está bastante bien. Sí. Así que bueno, que vamos a escucharla, ¿no? Muy bien. Pues venga, Alonso, muchas gracias pues... por tu llamadica. Dale. Vale, hasta ahora. Matobira mojito. Pues lo dicho, lo único bueno de Crystal Chronicles será esto, es decir, 60 euros por escuchar esta canción y ver su intro. ¿Qué salía rentable? Bien. ¿Salía rentable el negocio? No, no. Bueno, salía no rentable comprando la banda sonora. Bueno, aunque a mí de Final Fantasy Crystal Chronicles no solo salvaría esta canción, ¿sabes qué salvaría también? A ver lo que dices. Los moguris, que eran redonditos y peluditos y redonditos, y era una maravilla, era súper mono. ¡No! Creo que Zeros tiene algo que decir. Pero no salen solo en el Crystal Chronicles los moguritos. Ya, pero los moguritos esos tan chiquitinos. En el Final 7, por ejemplo, sin ir más lejos, los minijuegos de Gold Saucer. ¿Pero viste cómo eran los moguris del...? Sí, pero... Eran muy monos. Nada que ver con los del Final 7, que dan asco, que los ves ahí... La intro y los moguritos tampoco valen 60 euros. No, eso nadie lo ha dicho, Zeros. Eso nadie lo ha dicho. Es más, una de las mejores intros de la historia, Final Bout. Es verdad. También de la historia es un poco exagerada. Yo exagero siempre, ya lo sabes. Todo lo que sea Toriyama y Kageyama es lo mejor de la historia. Pero el caso es que Final Bout tiene una intro que te cagas, pero no valía 60 euros. Joder, era una mierda de juego. Puño, puño, adelante, puño, adelante, puño, adelante, puño, con Chibigoku y estaba dopado, perdido. Pero eso es como el juego de X. De X-Clan. Ah, bueno, pero que, ese... que la intro molaba. Claro, pero que pero hicieron... el juego era el Psychic Force cambiando los skins. Psychic Force, otro gran juego. De Taito, además. De los creadores del Bomberman. Y del Elevator Action. Da, déjame con tus juegos de retro. O sea, aquí no te metas con el Elevator Action. Yo me meto con... Tú no has jugado el Elevator Action. Pues he jugado. Dejemos de discutir como niñatos, que al fin y al cabo es lo que somos. ¡No! Es verdad, no, perdón, es lo que eres. Vamos a ver... Vámonos con... Qué triste, ¿eh? Cómo se nota que no está el chache. El caso, vámonos... Qué triste, joder. Vámonos con Squalo y con su tema Karma, de Tales of Abyss. Otro temazo. Así que adelante, Zeros. ひとつごとされた追いかけてもひとつ落ちた一つの火だめり一つだけ残ってる心臓が始まった時いやでも人は場所を通る奪われないように守り続けてる僕を誘ったも敵だ目でも汚れて見えた僕を疑われに地獄に疑われて 僕らは出会うだろう同じ鼓動の音を目印にしてここにいるよいつだって飛んでるからくたびれた理由が重なって揺れる時生まれた意味を知る存在が続く限り仕方ないから場所を通る一つの火だまり2つは落とされた落ちた時何か弾き出した奪い取った場所で光を浴びた数えた足跡など気づけば数字でしかない知らなきゃいけないことはどうやら1と0の間初めて僕らは出会うだろう同じ悲鳴を Pues bueno, tenso, Fabi, Edu. ¿Qué? Sois como niños. Explícale a la audiencia lo que estabais haciendo mientras sonaba la cara. Es que el Ceros, como nunca ha estado en un programa, ahora flipa. Ahora se ha caído un micro. Ahora, Edu, joder, la que estás liando con el micro. ¿Quieres parar? Que te metes. Mira, no empieces. El caso, ¿qué ha pasado mientras estaba la canción? Que nos hemos comenzado a meter. Sí, porque me estaba molestando, le he quitado el paso y digo, oye, pero me has quitado el paso de una manera un poco así, ¿eh? Bueno, me has empujado. Y me has metido el dedo en el ojo y casi me lo metes hasta el cerebro, tío. Qué daño. Ha sido tú. Desde que juegas al Okuto no hay quien te aguante, tío. El caso es que vaya temazo de Bump of Chicken. Sí, un grupo de J-pop. Uh-huh. Bueno, J-pop, J-rock. Bueno, llámalo como lo quieras, pero que es un temazo muy guapo. Entonces, nos vamos al siguiente tema. Un tema que a mí me extraña, Edu, francamente, que todavía no haya salido este tema en Arcadia Gamers. Sobre todo estando tú y en su día Cristian aquí. Sí, cierto. Estamos hablando de un tema de Osano, Dem of Laura, de Silent Hill, del grandísimo Akira Yamaoka. ¡Qué genio Akira Yamaoka, por ya favor! Ves. Pues bueno, pues os vamos a dejar con este tema de Silent Hill. Así que adelante. Silent Hill. ¿Cuál? Tema of Laura, tema de Laura. Tema de Laura. Ese hit del verano, que partió en todas las discotecas, en ninguna, en realidad. Yo no lo escuché en ninguna de las que fui. Pero que esta no. En ninguna. Pero no estamos hablando de esta canción. Pero yo lo digo. Dem of Laura. Qué juegazo, Silent Hill, ¿eh? De Konami. Aquí la llama Oka. De PlayStation 2, PC, Xbox. Oh. Silent Hill 5. PSP. ¿Qué se sabe? ¿Verdad? Silent Hill 5, ¿qué se sabe? Bueno, The Origins. Bueno, el de Origin sale en PSP ahora, pero sale en Hill 5. No se sabe todavía nada. No, excepto, ha habido comentarios, Yo ya me he perdido con la saga Silent Hill. O sea, 4 de Room, vale, está ahí bien. De Origin para PSP. Que viene a ser el 0. Viene a ser el 0. Vale, después... El trailer es una maravilla, es guapísimo. Después han sacado un shooter. Sí, un arcade, para recreativa, que es... Podríamos llamarle House of the Dead of Silent Hill. Sí, un survivor de Silent Hill, como los que ya vimos de Resident Evil. Más que un survivor, es House of the Dead. O sea, sí, bueno, pero como el arcade de Gone Survivor, que al fin y al cabo era un mata-mata. Ya, pero ahí podías elegir más caminos y más tonterías. Va, que le den, era una mierda. No, pues este tres cuartos. Donde esté House of the Dead. Claro. El caso, estábamos con Devon Flaura, nos vamos a otro tema de Frostler. Este es un clasicazo de Neo Geo, ni más ni menos que el tema final de Metal Slug. Si no recuerdo mal, del ending. Sí. Una maravilla que así suena. Mission Complete. Qué temazo, qué juegazo. Y viva Marco Rossi y Tarma. Que acaba de salir, además, acaba de salir para Wii y PSP en Metal Slug Anthologies. Si no me equivoco, el nombre era así. Sí. El caso es que lo importante es que vienen los 6 juegos, incluido el sexto, subrayo, que es el nuevo de la Atomic Wave, la placa donde SNK Playmore, digamos, pasó la antorcha para dejar Neo Geo. Sí. Lleva siendo hora. Va siendo hora. Es que Neo Geo debería haber muerto en el año 2000, no en el año 2003 largo. Porque hombre, aún puede haber dado un poquillo más. ¿Un poco más? ¿Te parece poco, amigo íntimo, lo que ha dado Neo Geo? Sí, en el 2003 ya ni se aguantaba. No se aguantaba el King of Fighters 2003. Ya, pero en el 2000 lo podían haber sacado más provecho, quitando cosas. Pues sí, la verdad es que sí. Pero el caso es que Neo Geo ha muerto. Y nos deja esta Atomic Wave, una placa donde nos hemos encontrado juegazos como Guilty Gear XX Slash o Okuto no Ken. También. ¡Qué juegazo! ¿Caerá análisis, Edu? Sí, yo por mí, sí. Yo por mí, la vida. Pues ya lo haremos. Llevamos 2 noches jugando sin dormir. ¿Qué? 2 noches, exactamente. Después de Farra, al Big Ben. Desde aquí, sí. Un saludo a Mollerusa, a la gente de Mollerusa. De Farra ahí toda la noche, yo viciando toda la noche también. ¿Y cómo volví, amigos? ¿Cómo volví? Pero eso no importa. Ciego, que iba. No, se calla, nada. Nada, ciego. Aquí no se dice las cosas. Pero bueno, el caso es que tenemos ese juego azul, ese cielo azul en los cielos de todos los Xboxeros de todo el mundo. Ese juego de Nobuo Uematsu. ¿Qué pasa, Sonier? Estás tocando la polla, ¿sabes? Ya, ya me estás rayando. ¿Me dejas explicar un poco primero y después pasta. Hablas todo lo que tú quieras? Me estás tocando. Pasta. Bueno, pasta. Sakaguchi Uematsu Toriyama. Acabado. No te atrevas. Toriyama es un acabado. No está acabado y lo sabes. El caso, el caso. No es un acabado. Toriyama, Uematsu y Sakaguchi. El cielo azul de todo exboxero. Ese juegazo que sale en septiembre en España. Anda, que se les ha ido la pinza aquí a los amigos de Europa. Ahí estamos. Blue Dragon. Temazo principal enviado por Javier. Compuesto, por supuesto, por Nobuo Uematsu. Y así suena este juegazo y esta musicaza. Pero Edu, hay que reconocer que es un temazo, ¿eh? Claro. Y que la banda sonora... Sí. La banda sonora... No, sí. Es que te está pasando, es que te está pasando. Si este juego hubiera salido en la Play 3 sería la hostia. No. Eres un fanboy. A ver, estamos hablando de estamos hablando de Toriyama. ¿Cuánto hace que no hace una cosa buena? ¿Y lo que hizo? ¿Y lo que hizo? Tuvo suerte. ¿Cuánto año hace que no dibuja Leonardo da Vinci? ¡Está muerto! ¿Y qué? Si fuera tan bueno no estaría muerto. Claro, ahora son inmortales. Anda ya. A ver. Bueno, hablando de Blue Dragon, decir que este mes sale el anime. Sí. ¿Y qué ha dicho Toriyama al respecto? Que este será su último anime. Dice, como es mi último anime, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Y seguro que lo hará bien. Sí, bueno. Toriyama no hace nada mal. 24 capítulos tiene el anime, ¿vale? Uh-huh. 6 capítulos. Me juego lo que... Es que van a ser 24 capítulos, 5 un combate inicial y 5 un combate final. Así qué que quedarán 10 capítulos. Da tanto asco. 10 capítulos en los cuales se desarrollará una trama de mierda. Das asco. Pero asco, o sea, eres vomitivo. He acertado. Estoy no? de acuerdo contigo, Edu. Iros a la mierda, los dos. Si estuviera Chacha aquí, me apoyaría. Pero, a ver, estoy de acuerdo que te guste Toriyama. A mí también me gustó Dragon Ball, pero que se tiran a mejor, ¿cuánto? 25 capítulos luchando contra Freezer. ¿Y qué más da? ¿Qué más le da a la audiencia tu opinión de mierda, Edu? ¿Qué es la verdadera? Vámonos con el siguiente tema. No voy a permitir que te metas con Toriyama. No, Katamari on the Rocks. Katamari Damacy. Katamari Damacy. Con este juego sí que nadie se puede meter Kickman. Con él. Claro que no, porque es Katamari. Ceros, dale caña. T-shirts, hey! Bueno, Katamari Damacy, esa obra genial de Namco, que vuelve. Borjamari Damacy. Otra vez, el mismo chiste de Game Over. Oh. No, sí, es le... nuestro. Bueno, ya empezamos. Es nuestro. Es nuestro, pero... Ellos se equivocaron y nosotros adaptemos el chiste. Hay que ver, hay que ver. Pero cómo bola Game Over, ¿eh? Sí. Cómo bola. El caso hablando de Game Over y nuestros amigos Isako, Furt, Saeva, Koopa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son, vale, son los claro miembros, equipo, es que son 13 mueres. Como mínimo, ¿eh? O sea, muchos. Y todo buena gente, dicho sea de paso. ¿Sí? El caso es que recuerdo que hemos colgado User Bars en el foro de Arcadia Gamer. Si diréis, ¿qué tiene que ver Game Over con las User Bars? Porque hay una User Bar. Hay una User Bar de Game Over. ¿Por eso? Yo conocí Arcadia Gamers gracias a Game Over. ¡Hola, al revés! Yo conocí Game Over gracias a Arcadia Gamers, que de momento solo la pueden usar tres personas que yo sepa. A decir, Javiere, Alan y... Erkosen, eso. Uh-huh. Y no me salía el nombre. Digo, hostia, qué mal. El caso es que, bueno, Katamari Damacy, decir que vuelve para Wii, pero sin su creador, que ahora mismo no recuerdo su nombre, francamente no lo tengo apuntado. Pero, a ver qué sale. Un poco ya, como Knights, ¿no? Ya empezamos con sagas que no la hace el propio creador. Sí, esto es un problema. Ya lo vivimos en muchas sagas. Por ejemplo, Final Fantasy VII. Sí. Que ya lo estamos llamando esta saga. O sea, mira tú lo triste que se ha vuelto el tema. Que todos los juegos sin casi ningún tipo de permiso de Noobu Sakaguchi. Efectivamente. Dime tú qué haces un juego sin Sakaguchi de Final Fantasy VII. Yo creo que el único que sabe el final real de Final Fantasy VII ya lo he hecho, Cobo. Es que está igual de... Claro, porque, sorprendido que nosotros. Porque ningún juego después de Final 7 sale los chocobos. Nadie, ¿eh? No. Es que no sale en ningún momento el chocobo. Y dime tú que no habría molado en Advent Children que fueran al rancho. Ya. Habría molado un montón. A ver, los chocobicos. Pero es que se han olvidado muchos sitios. Demasiados. Pero bueno, el caso es que sí. Luego, además, volviendo al tema de juegos que lo hacen sin su creador, recordar que ya está confirmadísimo, parece ser, el Knights 2 de Wii. O Knights nuevo, llámalo como quieras. Y Yuji Naka no va a estar, ya confirmado. Ya lo adelantamos en Arcadia Gamers un poco a ciegas, diciendo yo creo que no estará. Pero ya está confirmado que Yuji Naka no va a estar detrás de este proyecto. ¿Qué decir? Que es un poco feo, la verdad. O sea, yo creo que resucitar una saga sin su productor o director o lo que sea no se debería hacer nunca. Es como ahora un Shenmue 3 sin Yu Suzuki. ¿Quién querría ese juego? Es que normalmente cuando se hacen estas cosas no suelen salir los juegos bien. Por supuesto. Caso mismo sería el de, por ejemplo, Metal Gear de GameCube. Sí, el Twin Snakes. El Twin Snakes, que aunque Kojima supervisaba, el juego realmente supervisar, seguro. Ya, pero igualmente, Edu, a mucha gente le gustó Twin Snakes, pero incluso le gustó esos vídeos, a mí, francamente. Muchas veces a la gente que le gustó es que realmente no jugó al de PSX. La gran mayoría, ojo, probablemente que sí. Sí. Pero la gran mayoría, por lo que puedo leer, los vídeos le hicieron bastante fantasmas. Por supuesto, es que son muy fantasmas. Esto en la versión de PlayStation 1 no pasaba. Pero, en cambio, sí que hay algunas escenas que son para enmarcar. Las que hace Grey Fox. Las del ninja son una maravilla. Una verdadera maravilla, porque al fin y al cabo el ninja, que es más falso que el ninja, ¿no? De Metal Gear. Claro. Bueno, pues nos vamos a ir con otro tema de Javiere. La verdad es que Javiere se ha lucido. Y como tenemos tiempo, digo, pues vamos a meter todos los que nos han mandado. Lo que pasa es que ha habido algunos que hemos tenido problemas. Por ejemplo, ese Is on Me de Final Fantasy VIII no lo vamos a poder poner. Porque al descargarlo dio problemas. O algún tema también que nos envió Terion hace algunos meses. Bueno, algunas semanas, mejor dicho. Que tampoco, no sé qué ha pasado, que al descargarlo de Gmail no estaba, no estaba como corrupto el archivo. Así que, bueno, yo disculparme por estos temas que no van a salir esta noche. Pero que tenían espacio, la verdad. E incluso ha sido meterlos en el CD y ver que no sonaba la track. No sabemos por qué. Misterio sin resolver de Arcadia Gamers, ya sabéis. El caso es que, bueno, yo creo que para la semana que viene intentaremos poner a estos temas que nos hemos dejado y tal en la sección musical. Ya veremos lo que hacemos. Yo ya supongo que no habrá ningún problema. Pero, lo dicho, tenemos un tema de Javier del Sonic and the Secret Rings. En España, Sonic y los Anillos Secretos. Ese juego sorpresa de Wii. Que la verdad es que todos pensábamos que iba a ser una gran basura. Y se ha convertido en un juego sorpresa, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Un juego sorpresa que... Un juego más que decente para el catálogo de Wii. Yo diría que el mejor de momento. El mejor del catálogo de Wii, si quitamos Zelda, quizás. Pero es que Zelda es de GameCube. Ya. Bueno, es el debate de toda la vida. Pero Sonic and the Secret Rings, ese juego inesperado, con esa banda sonora también inesperada. Después tenemos otro tema enviado por Javier, que es otra maravilla. Pero de momento nos quedamos con este, The Palace That Was Found, de Sonic and the Secret Rings. If truly free, be stopped never through all that's happening. Se corta así. Oh, joder, vaya tema del Sonic. Es vaya un tema. Un poco así como movidito. Movidito. Podríamos hacer pasar al Nen por aquí. El GTAero, que en paz descanse. Sí. Una cruz. Por eso está en Semana Santa. Pero vaya tela con el tema del Sonic and the Secret Rings. ¿Qué tenemos? Escualo. ¿Escualo otra vez? Meaning of Birth, The Tales of Fabies, otra vez. Otra vez el Tales of Fabies. Pero decir, todo sea por escuchar que temazos. Que es la misma canción que la hemos escuchado antes. Ajá. Pero en versión orquesta. Bueno, pero como la de antes molaba, pues la volvemos a escuchar. ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! ¡Qué broma! Bueno, pues vamos a ver cómo suena ya, ¿no? Porque como después tenemos otra del Sonic and the Secret Rings, pues después hablamos un poco de él. Bueno, aquí lo tenéis. Meaning of Birth. Pues ya está. Este pequeño y cortito tema de Tales of Abyss, de la saga Tales of, porque todos se llaman Tales of. Claro, es de la saga Tales of. Y aquí nos falta el chacha hablándonos de la saga, porque yo la verdad es que mucha idea de la saga no tengo. Edu. No, yo tampoco. Es de Namco. Es de Namco y es un RPG al cual la gran mayoría, digamos que es como la saga Final Fantasy. Que uh-huh. puedes jugar a uno y jugar a otro que es totalmente diferente. Sí, pero... Excepto sí. en el Tales of Fantasia y en el Tales of Symphonia. Que tienen una, cositas. Una como, relación... Como el árbol de Yggdrasil. Es que siempre me acuerdo de ese nombre. No mejor sé eso no lo spoilees mucho. Bueno, yo no digo nada más porque no tengo ni idea de lo que es. Solo sé que es un árbol que da unos frutos que... Vaya, he spoileado, ¿no? Sí. Genial. Pues nada, lo siento, gente. Bueno, nos vamos con Sonic otra vez. Javier, Seven Rings in Hand, el tema principal de este Sonic and the Sacred Rings. Vámonos. clac, clac, clac, corte. Clac, Sonic. Clac, clac, corte. Clac, ¿eh? Clac, clac, Sonic. Sonic and the Secret Rings. Taratatatatara. Un juego de la Wii. ¿Y eso? ¿Qué tal el juego de la Wii? Oye, pues muy bien, muy muy bien, la verdad. La lástima es que no hayamos podido analizarlo al final en Arcadia Gamers por ciertos motivos, como que no teníamos el juego. Pero lo que se pudo ver, lo que se pudo jugar, pues la verdad es que era un Sonic sorprendente. ¿Cuál era el problema? Que quizás rayaba un poco a veces. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué? El caso es que, por ejemplo, era el tema de hacer las misiones constantemente. Sí. La misma misión una vez y otra y otra y otra, y que se hacía más pesado eso que el Final Fantasy X2, por ejemplo. Toma, mira cómo he salvado el chiste. Ya iba a decir aquí alguna barbaridad. ¿Alguna barbaridad iba a decir? Sí, sí, sí, iba a decir una barbaridad gigante, pero bueno, ya no la he dicho. La gente te vuelve a seguir con piedras por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cada vez veo más gente afuera. Yo también veo la ventana y digo, buf, buf, buf, buf, habrá que salir aquí con escolta, pero como no tenemos... Pues bueno, cruzaremos los dedos y a ver qué pasa. El caso que sí, que Sonic and the Secret Rings es un juego que sorprendió y que a pesar de que a veces llegaba a calentarte la cabeza con tantas misiones constantemente haciendo lo mismo, tenía muchos poderes, tenía muchas maneras de jugar y un nuevo lavado de cara a toda la historia de Sonic, donde todos los personajes de la saga Sonic tenían un papel diferente del que habíamos visto en otras ocasiones, en concreto representados con la historia de las Mil y Una Noches, con lo cual le daba un toque bastante oriental y bastante bueno, para que nos vamos a engañar. Y mira que al principio pensábamos que el juego iba a ser una mierda precisamente por el toque oriental. Pero al final, no. La verdad es que ha quedado muy, muy bien. Entonces, tenemos otro tema más. Squalo, Yume wa Waranai, de Tales of Phantasia, el juego de PSX. La versión de PSX. Cantada ni más ni menos por Megumi Hayashibara, Edu. ¿Quién? La cantante, por ejemplo, de Slayer, si no me equivoco. Rina y Gaudi, aquí en España. Vaya tela. Le pone la voz a varios personajes de anime. Entre ellos, Rei Ayanami, si no me equivoco. Rei Ayanami. Y muchos más. La joven Genkai. Sí, sí, sí, sí, de Yu Yu Hakusho. Que también cantan los discos de los Battle Perfect de Yu Yu Hakusho. Viva, viva. Pues bueno, vamos a dejaros con este temazo dedicado por Squalo. Así hasta ahora. We'll be right back. You're listening to Japan Radio, the best in Japanese anime and Japanese pop music. Y toma spam al final de la canción del rollo, ey, que te la has bajado aquí, nen. Vaya tela, vaya tela. Ay, Escualo, que nos va a hundir el programa. ¿Dónde te has bajado esto? Escualo, hay que ver, hay que ver. Solo falta que dijera, he bajado del emule. ¿Eh? Ay, pues, no, perdona, que estaba, pensaba que Cero se estaba opinando. Pero no, nos estaba diciendo algo en directo. No, el caso, Tales of Fantasia, Edu, otro juego de la saga Tales of... Se ve que a la gente le gusta mucho esta saga. Hombre, es que a la gente le gusta mucho esta saga, y más desde que se ha occidentalizado. Sí. Llamémosle así. Sí, porque han tardado, ¿eh? Han tardado. Han tardado lo suyo en traer un juego de la saga Tales. Sí, muchísimo, han tardado muchísimo. Pero bueno, la verdad es que yo creo que, si no me equivoco, a ver si ahora yo voy a estar metiendo la gamba, el primero que llegó aquí a Europa fue, si no me equivoco, el de Tales of Symphonia, ¿no? De GameCube. Sí. Efectivamente. Entonces, claro, la verdad es que triunfó bastante, las cosas como son. Mucha gente vendió y compró este juego, y la verdad es que dio un resultado bastante bueno. El caso, ¿qué tenemos después? Ahora tenemos un tema elegido por mí, que la verdad es que la gente va a pensar, ¿cómo Tony ha elegido este tema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se le ha pasado por la cabeza? ¿Cómo se le está yendo la olla a este hombre? El caso es que, a ver, es un las cosas como son. O sea, además de que ya todo el mundo sabe que es una de mis sagas favoritas, la verdad es que es una canción que ya cuando la escuchas la primera vez, te enamora. Es decir, salir a esa campiña, escuchar la canción y cada nota de esa canción te enamora. Te llena, te gusta, te apasiona. Y la verdad es que es un juego que no se merece otra cosa que uno de los mejores juegos de la historia. Un calificativo como es este, ¿no? Un calificativo tan importante como mejor juego de la historia. Y la verdad es que se lo merece y de largo. Quizás lo sea, quizás no, pero puede serlo, Edu. Yo creo que sí. Yo creo que también. Es uno de los mejores. Uno de los mejores. Pero el caso, Ceros, ¿la tienes ya lista? ¿Ceros, Ceros? Casi, casi. Venga, va. Número 19, recuerdo. Lo sé. Pues el número 19 de este CD, que no digo nada, prefiero que se escuche y después hablamos de él. Pero claro, ¿qué nos ha hablado ya de este tema en Arcadia Gamers? ¿Qué decir de este tema? Pero bueno, en fin, lo dejo, escucharlo, disfrutarlo de nuevo, después de haberlo disfrutado durante años y años y años. Y lo dicho, que vaya temazo y vaya juegazo. Adelante. Pues bueno, ya estamos aquí. ¡Qué temazo de Zelda, Ocarina of Time, La pradera de Hyrule! ¡Qué maravilla! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Pero ¿cuántas veces habremos jugado y escuchado esta canción? Sobre todo escuchado. Escuchado. Hubo un programa que salió cuatro veces. Por lo menos. No, no, pero yo no me canso de escucharla. Mira tú por dónde, porque es temazo. Muy bonita. Ahí el amigo más feo del mundo que tenemos, Koji Kondo. Koji Kondo. Es que es más feo el pobre. ¡Qué feo es el pavo, tío! Tú lo ves por la calle y te entras ganas de escupirle y decirle, feo. ¡Qué es asco feo de pavo! Es feo, Koji Kondo es feo. Es que tiene una cara que se le desgasta por los lados, tío. Es como una lepra, Dios. ¿Cómo un tío tan feo puede hacer composiciones tan buenas? Ahí lo tienes. Pero joder, tampoco exageres. Y es que es verdad. Bueno, no es el caso. Que vaya tema, Edu. Zelda Ocarina of Time. Es que, ¿qué podemos decir ya de este juego que no se haya dicho ya y sin estar chache? Que el juego da asco. ¡No! La gente se ha puesto roja al escuchar esto. Ya había más gente con piedras. La gente se ha puesto roja cuando ha escuchado estas palabras ofensivas de Tony. Pero no, Ocarina of Time es de los mejores juegos de la historia y el juego más sacado en GameCube de la historia también, porque ha salido en varias versiones. Es que... Y como la GameCube, la Wii no deja de ser una GameCube, también ha vuelto a salir. Pero ese es otro tema, amigos. El caso Ocarina of Time, totalmente recomendado por Arcadia Gamers para que lo bajéis de vuestra consola virtual. 1000 Nintendo Wii Points, 1200 Wii Points en el resto del mundo. Qué sorpresa y qué bonito. Inglés, por supuesto. Vámonos, Edu, con tu tema. ¿Qué has traído? Final Fantasy 6. Oh, sí, 6. Qué grande. 6, no 7, no, 6. Bueno, está muy bien. Tina. Su personaje, Tina. Y no es del Doha. Ya, es que estaba pensando en Tina del Doha, con esas imponentes caderas. No, sí, bueno, vámonos con el tema, Edu. Thank you. Bueno, Edu, ¿qué nos dices de este tema? Es un tema de Final 6, el cual... Esta versión está sacada del concierto que hicieron en Los Ángeles en el 2005, en el cual en este concierto se escucharon varios temas de digamos que el que menos escuchado fue el Final 8. Uh-huh. Por desgracia, las dos únicas canciones del Final 8 las interpretaron Black Mage, que también estaban en este concierto. Que tampoco es malo, ¿eh? No. Vale, vale. Todo lo contrario, mientras más mejor. Y... Oye, ¿qué es Black Mage, Edu, para quien no lo sepa? Black Mage es un grupo creado por el propio Uematsu, en el cual hacían versiones heavy de canciones de combate o... Sí, las canciones cañeras. Canciones combates. Pero también se pudieron escuchar algunas como Tuzan Arcan en los Black Mage, que se cambió de nombre a Skies About. Qué temazo. Pero bueno, nos queda una última canción que nos ha traído aquí Ceros. Adelante. Hable usted. Ah, pues... explique de la canción. Buen hombre. Bueno, tenemos aquí un clásico que... Bueno, que ahora escucharemos. One Winged Angel, de Final Fantasy VII. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? Es la pregunta. ¿Quién no conoce este tema? ¿Quién no conoce esta canción? Pero es que no nos cansemos de oírla. No. Porque es que es uno de los mejores temas de Nobuo Uematsu. O sea, está escrito nota a nota... con arte, es que es impresionante. Y bueno, que os dejamos con ella ya como última canción, después hablaremos un poquito de este tema, nada que no se haya dicho ya, pero que sea un poquito de despedida, que siempre está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué habla así? No sé. Pues vamos a ponerla. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Qué temazo! ¡Qué clasicazo! Y yo creo que incluso la mejor versión, la original. En mi opinión. No sé, no, yo creo que es como mejor se aprecia, no sé. Estoy de acuerdo contigo, Tony. Sí, es que yo creo que es como la sentimos la primera vez. Claro, como... eso sí. Hay versiones muy guapas, pero ninguna como la primera. Claro, y personalmente lo que hicieron para Advent Children me decepcionó muchísimo. Sí, hostia, yo ya no comparto esa opinión. O sea, a mí la de Advent Children me gustó mucho. Al fin y al cabo estaba firmada por Nobuo Uematsu. Claro. Con lo ya, cual, pero también la letra y... Sí, la no, letra no. Es diferente, eso es pero verdad. Esta versión, yo para mí la mejor, la que con más recuerdo cariño... La que recuerdo con más cariño, perdón. La que, vamos, es que de verdad, cuando me pasé Final Fantasy VII, en la época pre-Arcadia Gamers, cuando dije que no me había pasado Final Fantasy VII, y antes de hacer un programa de radio tenía que pasarme este juego, al final me lo pasé, para sorpresa de muchos, Edu, para sorpresa de muchos. Y la verdad es que la batalla con Sephiroth para mí fue... La verdad es que Final Fantasy VII a mí jugablemente no me gustó. Pero la batalla con Sephiroth es algo que recuerdo con mucho cariño, porque fue la parte en que me enamoré de Final Fantasy VII, claro. ¿No? Hombre, es combate... Qué tarde, Tony. Es el pues combate sí. Más... Que dice, voy a matarte, pero es que no puedo. Sí. No, y además, ya lo contaré otro día, pero hubo un alguien de ahí arriba, en el cielo, quería que yo me pasara Final Fantasy VII, y me lo puso todo a mi favor en un ataque de Sephiroth, que bueno, ya contaremos otro día en Arcadia Gamers, porque es muy largo y muy pesado. Y no creo que a nadie le importe. Así que nada, Final Fantasy VII, Sephiroth Dem, este precioso tema de Final Fantasy VII, compuesto por el gran Nobuo Uematsu, de la parte de Zeros. Y nada, y ya es hora de despedirse de este programa de relleno de Arcadia Gamers. Edu. Buenas noches. Bueno, ¿qué te ha parecido? Bien. Ha habido una buena selección. Sí, mucho, demasiado Tales para mi gusto. No, pero bueno, pero al fin y al cabo era eso, ¿no? Una sección de claro. Oyentes para que los oyentes pusieran lo que les diera la gana. Yo creo que la verdad es que se ha demostrado que los oyentes de Arcadia Gamers tienen un gran gusto musical. ¿Sí? Pero nos vamos. Y Zeros, buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por haber estado aquí hoy en suplencia de Javi Kun. Y nada, y un saludito a toda esa maravillosa audiencia latinoamericana, de España y de todo el mundo que nos escucha. Pues la verdad es que cada mes vamos subiendo cada vez más las descargas, los usuarios del foro cada vez más van subiendo. Que recuerdo que la verdad es que el foro, en la anterior etapa de Arcadia Gamers, en el anterior servidor, con el anterior foro, nunca había estado tan vivo el foro. Ahora está vivísimo. Y la verdad es que la gente postea mucho y desde aquí, a ver, agradecer que de verdad que es algo que nos ilusiona. Que nos da ganas a seguir con este programa y que de verdad, que muchísimas gracias por saber que hay gente detrás cada semana escuchando este programa y que bueno, que muchísimas gracias a todos y esperemos estar a la altura en los próximos meses, que seguro que sí, pero mejor decirlo. Así que nada, gente, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene Virtua Fighter 5 de PlayStation 3 y Retornálisis de Castlevania Adventures, que ya va siendo hora que ya va siendo hora. Se ha analizado. Sí. Así que nos vamos. Muy buenas noches, gente. Y esto ha sido Arcadia Gamers. Hasta la semana que viene. I'm tired. Es la una. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Que nos va a llevar a casa de Sara.